gracias, Dios. Di gracias, muchas gracias, loco. Saludo a toda la fan, loco. Yo soy un ángel que te protege para vos. ¡Ustedes! ¡Cumbia! Me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela. Afuera está lloviendo, si sabe que vamos. ¿Qué? Lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir. Aunque la vida esté dura y el gobierno las peores, a nosotros nos toca decidir. ¿Qué? Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo y el bar entra en el dique. No tengo miedo, él es mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir. ¡Vamos! Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio caminar y el ángel me dice a mí. ¿Y ustedes? Levántate la cama y brilla ya la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Levántate la cama y brilla ya la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. ¡Hey! Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército guerreros. Y ese ángel me protege de lo que no son sinceros. ¡Con la palma! ¡Hey! ¡Ahí va! Y ese ángel te protege de lo que no son sinceros. ¿Qué? Y ese ángel te protege de lo que no son sinceros.